A Leonardo da Vinci le tomó años completar su famosa obra titulada La Última Cena. Las figuras que representan a los 12 apóstoles y a Jesús fueron tomadas de personas reales. La persona que serviría de modelo para ser Cristo fue la primera en ser seleccionada. Cuando se supo que Da Vinci pintaría esa obra, cientos de jóvenes se presentaron ante él. Da Vinci buscaba un rostro que mostrara una personalidad inocente, pacífica y a la vez bella. Buscaba un rostro libre de las cicatrices y los rasgos duros que deja la vida intranquila del pecado. Finalmente, después de algunos meses de búsqueda, seleccionó a un joven de 19 años de edad como modelo para pintar la figura de Jesús. 6 meses Leonardo da Vinci trabajó para lograr pintar al personaje principal de esta magnánima obra. Durante algunos años, Da Vinci continuó su obra buscando personas que representarían a 11 apóstoles, dejando para el final a aquel que representaría a Judas. Por semanas estuvo Da Vinci buscando a un hombre con una expresión dura y fría, un rostro marcado por cicatrices de avaricia, decepción, traición, hipocresía y crimen. Un rostro que identificaría a una persona que sin duda traicionaría a su mejor amigo. Después de muchos intentos fallidos en la búsqueda de este modelo, llegó a los oídos de Leonardo que existía un hombre con estas características en un calabozo de Roma. Este hombre estaba sentenciado a muerte por haber llevado una vida de robo y asesinatos. Da Vinci vio ante él un hombre cuyo maltratado pelo largo caía sobre su rostro, escondiendo sus ojos llenos de rencor, odio y ruina. Al fin había encontrado a quien modelaría a Judas en su obra. Por medio de un permiso del rey, este prisionero fue trasladado a Milán al estudio del maestro. Por varios meses, este hombre se sentó silenciosamente frente a Da Vinci, mientras el artista continuaba con la ardua tarea de plasmar en su obra el personaje que había traicionado a Jesús. Cuando Leonardo dio el último trazo a su obra, se volvió a los guardias del prisionero y les dio la orden de que se lo llevaran. Mientras salían del recinto, el prisionero se soltó y corrió hacia Leonardo da Vinci gritándole: «¡Maestro! ¡Maestro, obsérvame! ¿No reconoces quién soy?». Leonardo da Vinci lo estudió cuidadosamente y le respondió: «Nunca te había visto en mi vida, hasta aquella tarde fuera del calabozo de Roma». El prisionero levantó los ojos al cielo, cayó de rodillas y dijo desesperadamente: «Leonardo da Vinci, mírame nuevamente. Yo soy el mismo joven cuyo rostro escogiste para representar a Cristo hace varios años».